cumbia lurda. Para que no bailes sola, mueve la casilola, mueve la casilola. ¿Cómo dice? La cumbia que te traigo para que no bailes sola.